anochecer, llanto, beso que nunca olvidaré. Solo pude mirar, no supe reaccionar. Tú no conoces el amor, llanto, el tiempo que marchó. Quizá algún día nos vuelva a ver. Corriendo por la pista, huyes de mí. La sombra azul se aleja de ti. Escondes unas de corazones en la espalda y ahora vas y me dices, tú te encargas. Sé que mientes para qué. Dejé pasar el tiempo, llanto, un lanzamiento lento que se desvía del recorrido.